vida. Hagas en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Te amamos, Dios.